Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al programa número 27 de Análisis Parálisis. En esta ocasión viajaremos al medievo. Hola, buenas. Hoy tenemos las secciones habituales y además estrenamos nueva sección, la encuesta de la semana. Analizaremos la nueva expansión de Galáctica y Mueve Cubos nos trae una nueva entrega de El Llanero Solitario. Os recuerdo las formas de contacto. Podéis entrar en la web análisisparálisis.es y dejarnos un post en una entrada o mandarnos un email análisisparálisisblog@gmail.com y nos encantaría también que nos siguierais en Twitter, @apjuegos. Y si estáis buscando algún juego, recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis acceder a su web en www.magicevolution.com. Noticias. Fantasy Flight Games da nuevos datos sobre The Witcher, el nuevo juego de Ignacy Trebicech. En el juego podremos elegir entre cuatro personajes: Geralt el brujo, Triss la hechicera, Yarpen el enano guerrero o Dandelion el pícaro bardo. Cada personaje tendrá sus propias cartas de desarrollo y dependiendo de la partida podrás centrarte en unas habilidades u otras. Durante la partida deberás irte haciendo eco de los extraños sucesos y criaturas que pueblan el universo de The Witcher para ganar dinero y puntos de victoria. El juego te da la opción de enfrentarte a los retos con otros jugadores o hacerlo solo. Bueno, esto último que he comentado no estoy muy seguro si se refiere a que tendrá un modo cooperativo o que el juego tiene solo un modo de juego y puedes hacer algunas misiones con otros o algunas solo, dependiendo si quieres ganar más o menos puntos y todo esto. Pero bueno, esto es un poco los nuevos datos que se han ido dando ya desde la web de Fantasy Flight Game, que son los que van a sacar el juego oficialmente. A mí me gusta mucho, sobre todo porque estas cartas de desarrollo yo creo que le van a dar mucha rejugabilidad al juego, porque claro, dependiendo la partida te interesará irte por una rama u otra. Ya hemos hablado del juego en otros programas y he comentado que me encanta esta saga, así que como sabéis estoy bastante hipeado con él y según van saliendo datos parece que el juego pinta bastante bien. Además, siendo de un diseñador tan conocido, yo todavía no he jugado ningún juego de este hombre, aunque como comenté la semana pasada en la Mad Trade he conseguido su Stronghold, espero que lo estrenemos pronto, pero bueno, con la fama que tiene el hombre, yo creo que seguro que va a hacer un gran juego. Yo creo que está en el top 3 de mis hype de este año. Homo Ludicus pone fecha a Caverna. El juego en principio saldrá el 10 de marzo. Su precio será de 70 euros. Bueno, yo no espero mucho de este juego, aunque lo han puesto por las nubes, pero más que nada porque supuestamente es un Agrícola mejorado y como el Agrícola ya lo conozco, pues tampoco es que me impresione mucho. Lo jugaremos, lo cogeremos, lo compraremos seguramente y ya podremos analizarlo a fondo. Pero de momento yo no tengo muchas expectativas. Pues yo estoy deseando jugarlo porque me atrae muchísimo más que la temática del Agrícola. Esto de que sean enanos y puedan ir a pelear, aunque bueno, es un poco anecdótico, pero en sus cavernas, lo de las losetas, los materiales también me gustan más. Yo es que soy muy pijo con todo lo que tiene que ver con materiales y si está todo mejorado y encima las mecánicas también están mejor, pues yo estoy deseando probarlo. Sí, eso puede ser un poco caro, pero es también por los materiales que trae. Pero si es una versión 2.0 de Agrícola, yo lo voy a pillar encantado y si sustituye a Agrícola, pues mejor que mejor. Arcadia Quest, el nuevo juego kawaii de Cool Mini or Not. La editorial detrás de Zombicide anuncia su nuevo juego. Detrás del título hay algunos autores noveles y el veterano Eric M. Lang, que ha creado entre otros el Quarriors, Caos en el Viejo Mundo y el Chaos Ball, que fue un Kickstarter, es un juego estilo Blood Bowl y creo que todavía no ha salido a la venta. El juego, que recuerda en su estética a Super Dungeon Explore, nos propone manejar un gremio de aventureros por jugador a lo largo de una campaña. Al final de esta, solo uno de los gremios ganará. No es un cooperativo, aunque nos podremos ayudar. Al principio de la campaña podemos escoger qué personajes formarán parte de nuestro gremio mediante un sistema de drafteo. Los enemigos estarán manejados por el juego y durante los escenarios se nos presentarán una serie de misiones que intentaremos cumplir en primer lugar. El juego saldrá mediante Kickstarter y entre sus componentes destacan las 37 miniaturas, 252 cartas y más de 300 tokens. ¿Qué te parece este nuevo juego que va a salir en Kickstarter? ¿Te llama la atención? No. Pues entonces pasamos a la siguiente noticia. Que no, que es broma. Este juego, a mí hay una cosita que me da pena, que es haber comprado el Dungeon Super Dungeon Explore y claro, pues no haberlo jugado ni nada y ya pues coger este y directamente tirar el otro a la basura y sustituirlo, porque este es exactamente lo mismo pero en bien, supuestamente. Los componentes seguramente estén mejor porque los otros eran un poco así basurilla y ya cuando ya nos hemos puesto ya a pegar las miniaturas y todo, ha salido pues como digamos el juego mejorado. Bueno, es cuando yo te digo que no se parece un juego a otro en nada. ¿No es de mazmorra? Sí, pero a ver, el Super Dungeon Explore, para empezar, un jugador llevaba a los malos. Y luego otros eran los héroes que mataban a los malos, era un cooperativo con alguien que hace de malo y ya está. y era un escenario, te lo jugabas y tan tranquilo. Este juego, para empezar, es un juego competitivo, todos contra todos. No hay ninguno de los jugadores que vaya a llevar a los malos los maneja la inteligencia artificial del juego. Tiene un modo campaña en el cual pues, vas pasando misiones, ganando puntos y al final gana uno de los gremios el que más puntos haya conseguido. Se parecen en la estética, creo que es el mismo dibujante de los dos juegos y bueno, son las miniaturas son estilo chibi en los dos. Pero aparte de eso, las mecánicas son muy diferentes, o sea, yo creo que son juegos compatibles. Va a pasar eso, de que se les va a comparar mucho, va a decir gente, no, este no merece la pena porque ya tengo el Super Dungeon Explorer, pero si lo piensas bien y si lees esto que acabo de decir, es que no se parecen. No, sí, da igual, porque yo en todo caso me lo voy a comprar. Ya, pero ¿has visto que no se parecen? Sí, sí, ya veo que uno no tiene el uno contra otro, sino que es todos contra todos. Además, eso yo creo que es algo que va a beneficiar mucho al juego, porque lo de que uno lleve al malo está bien, pero es un poco cansado, por lo menos para mí. En el de este me pasa bastante, que está bien, te lo pasas bien, pero igual cuando ya llevas una campaña muy avanzada empiezas a cansarte de todos contra ti y a veces te apetece igual ser tú también uno de los otros jugadores. Entonces, de esta forma está guay porque estamos todos contra todos, a veces se podrá colaborar, supongo que habrá monstruos más difíciles de vencer, en algunos escenarios hay que colaborar y se repartirán los puntos, bueno, no sé muy bien cómo irá, me lo imagino así. Entonces de esa forma yo creo que el juego puede ser un éxito, porque es una especie de Zombicide, ¿no? En el cual no somos enemigos, peleamos contra el escenario, pero también es competitivo y supongo también que nos podemos pegar un poco entre nosotros, ¿no? Es un juego que tiene un público bastante amplio. A mí me llama la atención lo de que podéis colaborar entre varios jugadores. Yo me imagino dos pegándose ahí por un monstruo y de repente se abre el cofre, uno se muere y el otro se coge todas las sobras, ¿no? Es como un poco humillante. Sí, eso ya es pensando como si fuera un MMO casi, ¿no? Juegos online. No sé muy bien cómo sean las mecánicas, pero a mí es otro de los juegos que está ahora mismo en mi top de hype y espero que dejen de salir juegos así porque esto es horrible. Y a ver cuándo salga el Kickstarter, qué es lo que ofrece. Lo que pasa que, claro, será un juego que tenga bastante texto y si pillas el Kickstarter, que no creo que sea multilingüe, lenguaje, pues eso, te vendrá el juego en inglés. Y además, siendo de los de Cool Mini or Not, seguramente sea un juego que traiga hecha a la larga, así que tocará esperar. Igual no esperamos, ¿eh? Como me den miniaturas de recompensa que me gusten, lo compramos. Uf, otro juego chibi en inglés, otro juego sin estrenar nunca. Province. Otro microgame por $5. Se trata de un juego para dos jugadores de colocación de trabajadores y gestión de recursos que se puede jugar en 25 minutos. El juego tiene dos fases. En la primera movemos trabajadores para conseguir recursos y dinero y en la segunda construimos edificios. Al final de la partida, el que más puntos de victoria tenga es el ganador. Lo que más destaca del juego es su tamaño, que cabe en el bolsillo. Bueno, y su precio. A mí es que la moda esta de los microgames, bueno, como lo he bautizado, que no sé cómo se llaman, no me hace nada de ilusión. A mí estos juegos pequeñitos ahí que llevas en el bolsillo, no. A mí me gusta un juego enorme que lo despliegas y ocupa toda la mesa lleno de tokens gigantes y las piezas se derraman por el borde de la mesa de que no entran en el espacio. No sé, a mí es lo que me gusta, ¿no? Cuando llevo un juego de mesa, llevar ahí la caja grande, pesada, abrirlo, sacar las cosas, no sé. Un microgame de estos pequeñito que te sacas ahí, micropene de estos, no, a mí no me llama la atención. No, el tamaño importa. Y, por supuesto, aunque cueste $5, proporcionalmente es más caro, porque tú te compras un juego grande y normalmente si separas los componentes seguramente te salga más rentable que esto. Yo, a mí no me lo venden. Micropenes a $5, no. No, a ver, pero es verdad que es barato. O sea, si el juego es divertido, aunque sea microgame y los componentes sean baratillos, un juego divertido por $5, eso sí que hay que decir que está bien, que es barato. Lo que pasa es que a mí es que no me gusta jugar con juegos pequeñitos, ¿no? O sea, me gusta la experiencia de jugar un juego de mesa grande y desplegar los componentes entre todos. Igual es un juegazo, pero no me termina de convencer. Si es un juegazo y sacan la versión grande, me lo compro. Yo lo único que sé es que tenemos una balda con muchos juegos. Y la primera y segunda balda, que son todo de juegos pequeñines, nadie los mira. Todo el mundo coge y mira las cajas grandes. Eso es por algo. Y tampoco vamos a un bar y sacamos un juego para jugar. Siempre quedamos en casas, así que no sé, no es lo nuestro los microgames. Uf, una llamada. Espero que no sea... Bueno, en fin, a ver. Análisis, parálisis, dígame. Hola. Buenas noches. Sergio. Uf. Hombre, Chinlu, ¿qué tal? ¿Qué querías? Yo he oído tu podcast. Claro, muy bien. Pues nada, me alegro, ¿eh? Hasta luego. No, no, pela poquito. Uf. Yo he oído que tú gusta microgame. No, no, que no me gustan los microgames. A mí no me gustan. Sí, sí. Yo tiene mucho microgame. Yo todo tamaño letusito. Todo juego famoso. Tiene micro aclícola con anime play. Déjeme play. Todo play junto. Pero la agrícola, microagrícola, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Y qué más tienes? A ver. Yo tiene también caverna, nopetá, todo nuevo, todo micro. ¿Y alguno con figuritas tienes? Sí, sí. ¿Tú quieres figura? Yo tiene lungo. Ah, rungos. ¿Pero cómo vas a tener rungos micro y con miniaturas y todo? Sí, edición 300 miniaturas, todo incluido. ¿Pero cómo van? ¿Y cómo es de grande? ¿Cómo son las miniaturas? Como lenteja. ¿Tú sabes lenteja? ¿Come? Sí, sí, lenteja, muy bien, sí. ¿Pero cómo vas a jugar rungos con figuras como lentejas? ¿Te dejas la vista? No, porque yo le regalo lupa también para jugar. Ah, es que vosotros los chinos pensáis en todo, ¿eh? Yo pienso todo muy bien. Y por curiosidad solo, ¿eh? Yo no quiero el juego, pero por curiosidad, ¿qué vale el micro rungos este? Tú sabes, yo siempre bueno precio. Yo muy barato. Para ti, $4.99. Barato, ¿no? Tú quieres pedido, ¿no? Yo sabes. No, no, es que era solo curiosidad, ¿eh? Venga, Chinlu, hasta luego. Vale, muy bien. Yo aquí punta. Sergio de Poca quiere mi unidad de lungo. No, no, Chinlu, no empieces, por favor, que no quiero lungos ese, que no quiero lungos, que ya tengo uno. Mi unidad en total 4.999. Muy bien, yo mando apetito, ¿vale? Que no quiero esa mierda, que no quiero esa puta mierda de juego. Pela poquito, pela poquito. Yo ahora oferta. Tú compra 1.000 unidades, apetito mínimo. Yo ahora le regalo expansión. Tanta tequela. Se anuncia la edición 10º aniversario del Ticket to Ride. La edición contará con un mapa un 50% más grande y lo más destacable, vagones personalizados y prepintados. Cada color tendrá su propia lata para guardarlos. Será una edición multilingüe con el manual en 10 idiomas. Su precio, según Days of Wonder, será de $100 en Estados Unidos y 80 euros en Europa. En España lo va a sacar Edge y aún no ha hablado del precio, que será el precio final. Pues a mí es que el problema es que este juego no me gusta mucho. Pero yo, sin dudarlo, si tuviera que comprar este juego para regalárselo a alguien, esta sería la edición, porque es que es increíble, es muy muy bonito. Los vagoncitos son increíbles, no tienen nada que ver con esos vagoncitos que poníamos antes, así como un poco, que quedan como ya poca cosa. Son muy muy muy bonitos. Yo la verdad que estamos tentados a comprarlo, ¿eh? Bueno, yo no. No sé tú, pero yo sí. Es que los vagoncitos son muy bonitos. Si no los habéis visto, mirad alguna foto porque están prepintados, pero cada uno además tiene una estética, un rollo, y está muy cuidado cada vagoncito. Comparado con el original está muy muy bien. Lo que pasa que, primero, el juego a mí no me gusta, me parece una chorrada de juego, y luego el precio este prohibitivo, 80 euros, pero bueno. Espero que la gente esta que siempre se queja de que los juegos que traen mucho plástico y tal son caros, espero que no se compren luego esta edición, porque que no pasen por el aro, porque madre mía, 80 euros por unos vagoncitos, ¿eh? Espera, espera, que el mapa es un 50% más grande. ¡Wow! He cambiado de opinión. ¡Dame 5! Finaliza el crowdfunding de HeroQuest 25 aniversario. Finalmente han podido completar su crowdfunding gracias a la plataforma Lánzanos. A la tercera va la vencida. Pedían 58.000 euros y han recaudado 680.000. Por 65 euros te hacías con el juego pelado y por 110 euros te llevabas también héroes extra y las recompensas. Se han desbloqueado un montón de cosas para los interesados y el juego, si no hay ningún problema de última hora, saldrá en diciembre. Sí, esto último es porque como se ha tardado tanto en lo del crowdfunding y todo el lío, no sé si van a estar al final a tiempo. Pero bueno, ellos dicen que para diciembre tendrán los backers ya su juego. Y creo que no vamos a opinar mucho más sobre el tema porque ya lo hemos hecho en otros podcasts, ¿no? Sí. Ya sabéis cuál es nuestra decisión. En un principio, sobre todo, yo estaba muy entusiasmado con el juego. Y luego con todos estos líos y revuelo que no vamos a explicar, pues se me fue desinflando el hype. Y ya, bueno, cuando lo vea en la tienda, en el momento en el que salga de verdad, si es que sale algún día, pues ya lo miraré y si me interesa lo compraré. Pues nada, solamente felicitarlos porque por fin lo han conseguido. La encuesta de la semana. Estrenamos sección y va a ser una sección fija, una sección que vamos a tener a partir de ahora en todos los podcasts. ¿Para qué la creamos? ¿Cuál es su finalidad? Pues un poco conocer vuestros gustos, tener un poco más de contacto con vosotros. Cada semana vamos a hacer una encuesta que va a tener bastante que ver con las noticias que hemos dado esa semana, con algún tema de actualidad. Y esperamos que entréis en la web, en la entrada de ese podcast y nada, simplemente con un clic, darnos vuestra opinión. ¿A ti qué te parece esta sección? A mí me hace gracia porque normalmente cuando hemos hecho alguna pregunta se ha mantenido la información por los siglos de los siglos y sigue apareciendo, por ejemplo, el escondite inglés, el pollito inglés y todo esto, ¿no? Entonces esto es un poco para llevar un poco de orden a la hora de la respuesta, a las respuestas que nos vais dando. Entonces, de esta manera, pues tenemos como una sección en la que vosotros podéis decir, sobre esto opino tal, y así nosotros nos enteraremos un poco más sobre vuestros gustos, qué os parece, tal. Y claro, la semana que viene cerraremos la encuesta cuando hagamos el podcast y diremos qué opción ha ganado. Para esta semana tenemos una encuesta relacionada con el HeroQuest, con la noticia que acabamos de dar. La encuesta dice, sobre el HeroQuest 25 aniversario. Es la primera encuesta y no es una pregunta, ¿eh? Esto está muy bien. Sí, está muy bien. Entonces, sobre el HeroQuest 25 aniversario. Contestaciones. La primera, he participado en el crowdfunding. Segunda, cuando salga en tienda me lo compro. Tercera, me lo estoy pensando. Cuarta, no me interesa. Quinta, ¡oh, gran rey Ushikai! Esta última es un poco el comodín, es un no sé, no contesto. Bueno, ¿tú cuál elegirías de todas estas, Nancy? No me interesa. ¿Ya no te interesa directamente? A mí no me ha interesado nunca, y ahora menos. Yo en principio pondría la 2. Cuando salga en tienda me lo compro, pero habría que ver cómo sale en tienda y bueno, un montón de cosas. Pero esa sería mi respuesta en este momento. Yo en este momento no me interesa. Es plástico del malo. Pues nada, esperamos vuestras opiniones y ya nos decís qué os parece este HeroQuest 25 a nivel plagio. El llanero solitario. Porque, aunque es mejor jugar en grupo, a veces no hay más remedio que cabalgar en solitario. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Llanero Solitario. Sed bien recibidos tanto aquellos a los que les gusta cabalgar en solitario como aquellos que lo hacéis porque no tenéis más remedio. Y también aquellos que, aunque no tenéis ningún interés en el modo en solitario, os interesa escuchar la parte en la que abordamos el modo de juego en grupo del juego en cuestión. Aprovecho para agradeceros el feedback recibido y sin más dilación vamos a proceder a hablar del juego de hoy. Aunque, de hecho, voy a aprovechar que Nancy Ushikai solo se escucha en la intro y el final de la sección para poder colar aquí un anuncio publicitario, ya que, como sabéis, esto de las colaboraciones en los podcasts no está muy bien remunerado y aunque ellos tienen sus patrocinadores, aquí los colaboradores no vemos ni un duro. Os dejo con mi patrocinador. ¡Atiza! ¡Menudo sablazo! Hola amigo jugón, acabas de ver la factura de la Visa que te acaba de enseñar Kickstarter por el FIEF que has comprado con sus expansión, la expansión de la expansión, los edificios, las monedas que brillan más que las monedas que ya brillaban mucho pero estas brillan y molan mazo y te has quedado sin aire, no te preocupes, aquí está tu solución definitiva, las cajas de aire Breathe Right. Las tenemos en todos los tamaños y colores, empezando por el modelo básico Race for the Galaxy, una caja en donde cabrían las expansiones del Dominion enteras y apenas lleva 4 cartas y unos tokens. Lleva aire de sobra como para recuperarte de tal batacazo. Pero si no tienes suficiente, no sufras, amigo mío. Podemos pasar al modelo Invaders, que lleva las mismas cartas que el Race for the Galaxy, pero en una caja del tamaño de colonos de Catán. Aquí hay aire, aire puro de la sierra de Alemania o de China, no lo sabemos. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Que ha sido tu parienta la que ha visto la factura de la Visa justo cuando le habías dicho que tenías que reducir el presupuesto por su regalo de aniversario? No te preocupes, aquí está el tamaño Nations. Es tal la cantidad de aire que incluye la caja que suena el eco cuando hablas directamente hacia ella. Cuentan que si Leonardo DiCaprio se hubiese llevado la caja de Nations, el Titanic no se hubiese hundido, o quizás hubiese podido volver remando encima de él. La cuestión es que, incluso cuando juegues la partida 2, si tu oponente se empieza a hundir en una espiral de miseria, podrás respirar vahos de aire puro, impulsados por la enorme caja de Nations. ¿A qué estás esperando? Coge tu teléfono y llama al 555 y encarga tus cajas de aire Breathe Right en su tamaño Race for the Galaxy, Invaders o Nations, a tu elección. Y recuerda, si no hacen el sello de calidad, no son las buenas. Y hasta aquí las sabias palabras de nuestros patrocinadores. Ya lo sabéis, comprad alguna caja de aire y así me saco algún dinerillo en comisiones. Vamos al tema. El juego de hoy es ni más ni menos que... Joder, tengo los mofletes de soplar al cristal que parezco un bulldog. Hola, cariño, ¿qué tal ha ido en casa el panadero? ¿Pero qué haces? ¡Cuidado! ¡No, no! ¿Cómo decían eso? ¿Dónde tengas la olla? ¿Qué le vamos a hacer? Glass Road, la ruta del cristal. Sí, amigos, ya sé que me hago un poco pesado con el Glass Road y que, como muchos sabréis, he hablado de él ya en el especial en vídeo, pero la verdad es que el Glass Road cumple perfectamente con los requisitos para ser un juego digno de hablar en el llanero solitario. Glass Road es un juego de Uwe Rosenberg que se presentó en la Feria de Essen del 2013 y es un juego de 1 a 4 jugadores con una duración de unos 20 minutos por jugador. Excepto en el modo solitario, en que seguramente nos iremos a unos 40 minutos. En este juego nos ponemos el papel de un pequeño cabecilla de un pueblo, cerca de lo que sería la Ruta del Cristal, en donde intentamos producir recursos, básicamente cristal y arcilla, y también arena para los gremios de la zona, a fin de conseguir puntos de prestigio que nos darán la victoria. El juego se juega durante 4 turnos, que representan los 4 trimestres de un año, en los cuales deberemos planificar qué especialistas vamos a contratar para desarrollar nuestra región según nuestra estrategia. Cada jugador dispone de un tablero personal en donde se encuentran zonas boscosas, arboledas, lagos y también una especie de canteras. Y unos espacios donde podremos construir edificios. O también añadir más lagos, más arboledas, a fin de que nuestros especialistas produzcan más materiales. El mecanismo de selección de personajes es muy ingenioso y tenso a la vez. Cada personaje contiene 2 habilidades que puede ejecutar. Si somos el único jugador que escoge a ese personaje durante ese mes, podremos tenerlo en exclusiva y podremos ejecutar las 2 acciones de ese personaje. En caso contrario, si otro jugador a su vez también ha planificado utilizar ese personaje en el mismo trimestre, en el mismo turno, entonces tendremos que compartirlo y cada uno de los jugadores que lo tenga solo podrá utilizar una de las 2 habilidades que tiene. Es decir, al inicio de turno escogeremos 5 personajes. Pero de esos 5 personajes, vamos a jugar en mesa, seguro, solo 3 de ellos. Los otros 2 quedan a merced de que alguno de nuestros oponentes lo ejecute y nosotros podamos ponerlo a la mesa en ese mismo instante. No solo quitándole las 2 acciones que va a utilizar nuestro oponente, sino también llevándonos nosotros una acción fuera de nuestro turno. Aparte de los personajes, el motor del juego son los edificios que se encuentran en el tablero central. Hay 3 tipos de edificios. Edificios de producción, que permiten convertir normalmente un recurso en 2 de otro tipo. Edificios inmediatos, que nos proporcionan una ventaja en el momento de la construcción. Y edificios de puntuación, que nos dan diversas maneras de obtener puntos adicionales, ya que de serie en el juego solo obtendríamos puntos por arcilla, cristal y arena. Pero los edificios que aparecen en el tablero central y que podemos construir nos pueden dar puntos por infinitud de cosas. Pues por ejemplo, por cada agua que tengamos al final de la partida. Por el lago más grande que hayamos formado entre nuestros terrenos. A todo esto hay que añadirlos los rondeles que tiene cada jugador y que le sirven para indicar la cantidad que tiene de cada uno de los distintos recursos. Estos 2 rondeles, a su vez, sirven para hacer la producción tanto del cristal como de la arcilla. Al final de la partida obtendremos los puntos por el cristal, arcilla, arena, por los edificios que nos den puntos especiales y también por los edificios que hemos construido, ya que algunos de ellos también proporcionan puntos de victoria. El que tenga más puntos será el vencedor. Estamos ante un juego muy curioso, aunque en las primeras partidas es un hueso duro de roer. Su corta duración hace que cuando hayamos comprendido las mecánicas, la partida ya casi haya terminado y por tanto no tengamos ningún margen al error. La primera partida Glass Road es muy comparable a aprender a esquiar. El primer día vamos a caer tantas veces y nos va a doler músculos que ni tan siquiera sabíamos que existía en nuestro cuerpo y no vamos a disfrutarlo para nada. Es a medida que vayamos aprendiendo cómo funciona el juego que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y es que una de las claves es que en un espacio muy corto de tiempo nos proporciona un juego con mucha profundidad, al estilo de V. Además, el hecho de que lleve como unos 30 edificios de cada uno de los tipos antes mencionados y en una partida aparezcan de serie 4 de cada tipo que se van rellenando al final de cada ronda, hace que cada partida sea totalmente diferente, ya que igual una partida pues nos centraremos en hacer puntos consiguiendo madera, en otra porque tenemos una mejora del gremio de cristal, en la otra construiremos lagos para intentar maximizar nuestros la zona de agua, y los personajes que vayamos a seleccionar para llevar al cabo estas acciones serán totalmente distintos. El hecho de que haya una tensión para ver qué especialista selecciona nuestro oponente y una trepidante carrera para conseguir el edificio sobre el cual vamos a basar nuestra estrategia antes de que lo haga él, lo convierten en un juego muy intenso para el poco tiempo que dura. Y bien, ahora que ya sabemos que es un gran juego para 2, 3 y 4 jugadores, ¿qué pasa con el modo en solitario? El modo en solitario lo que hace es añadir 3 rondas más, haciendo que la duración del juego sea de 7 rondas, y variando el número de personajes que vamos a escoger en cada una de estas rondas. Además, los personajes que escojamos durante una ronda no estarán disponibles en la siguiente, de modo que la planificación tiene que ser mucho más apretada. Por si esto fuera poco, a la hora de seleccionar los personajes, lo vamos a hacer aleatoriamente. Es decir, nosotros escogeremos, por ejemplo, 3 personajes, y una vez escogidos, los vamos a mezclar. Y iremos revelándolos uno a uno al azar, ejecutando solo una de las acciones. Cuando nos queden 2 personajes en la mano, podremos mirarlos y escoger uno de ellos para ejecutar las 2 acciones, mientras que el otro quedará fuera de la partida. Esto le añade un nivel extra de dificultad, ya que no basta con planificar al dedillo las acciones y para que salgan en el orden perfecto, sino que tendremos que planificar qué pasa si esta carta sale antes, porque algunas de estas cartas de especialistas tienen prerequisitos. Por ejemplo, alguna de ellas para generar carbón o madera necesitamos tener agua, pero si no tenemos agua, vamos a escoger esta carta y que por desgracia nos aparezca la primera y nos quedemos sin nuestro carbón. ¿Es un riesgo que vamos a desear correr? ¿O quizá deberemos escoger otro de los especialistas para asegurarnos del tiro? Que nos vaya bien en sea cual sea el orden en que aparezcan. También, si no nos gusta este nivel de aleatoriedad que tiene el juego y que viene a simular lo que podría ser que otro jugador jugase una carta en su turno y nos quitase una de las 2 acciones o nos obligase a jugar uno de los personajes antes de tiempo, también se puede hacer una variante en la cual escojamos nosotros directamente los personajes y los vayamos jugando. Pero entonces el juego se convierte mucho más en una planificación metódica y le quita ese aliciente aleatorio. El juego solitario consiste en intentar hacer el máximo número de puntos y nos indican en las instrucciones que conseguir una puntuación de 30 puntos es un hecho bastante remarcable. Sí que es verdad que en el modo solitario parece que cuesta muchísimo más hacer puntos, ya que se ejecutan muchas más acciones con muchos más personajes con solo una acción, Mientras que en el juego a 2 o a 4 es normal ejecutar las dos acciones de un personaje. A mí la verdad es que el modo solitario me gusta bastante. Quizás el componente de azar al principio me tiraba un poquito para atrás, pero una vez le has hecho un par de partidas, ves que sin el componente de azar sería demasiado calculable todo. A esto hay que añadirle que el setup es muy muy rápido, que la partida se puede hacer en tranquilamente 30 minutos y que el nivel de profundidad para intentar maximizar los puntos es bastante decente. Hay muchas decisiones acerca de qué edificios han aparecido, si vamos a arriesgarnos a intentar sacar más edificios con una carta que lo permite, etc. En fin, aquí lo tenéis. Un solitario de una duración relativamente corta, sin un setup infernal y con suficiente profundidad como para quemar unas cuantas neuronas. Sin duda, muy recomendable. Y eso es todo, amigos. Un saludo de Mueve Cubos, el llanero solitario. Hasta la próxima. Expansionando. Hoy os traemos una expansión de máxima actualidad, ha salido hace nada, hace escasos días, pero bueno, es algo a lo que os tenemos acostumbrados. Vamos a hablar de la nueva expansión de Battlestar Galactica, Amanecer. Aquí la tenemos. Lo primero, bueno, una pequeña ficha, es la tercera expansión de Galactica, o sea, está el juego base y tres expansiones, y además esta suponemos que sea la última, que ya no saquen más. Porque no hay de dónde sacar. En teoría debería serlo porque la serie acaba aquí, en esta última expansión. Entonces, a no ser que se inventen otra cosa. ¿Quién sabe? Bueno, esta expansión ha salido, como he dicho, hace escasos días, en 2014. La saca Edge en castellano, Fantasy Flight Games en inglés, como es habitual. Y sale por un precio de 40 euros. Que eso es lo primero que igual hay que comentar, el precio. Es el que tiene todas las expansiones, pero a mí me parece excesivo. Bueno. En fanboyismo, ¿no? Sí. Bueno, aquí la tenemos delante. A ver, ¿qué tenemos? Caja... Tamaño galáctica. Es que estaba claro, ¿no? Nada más abrirla, pues vemos las instrucciones. Como siempre, muy bonitas. Sí, a ver, no tiene mucha cosa nueva, pero siempre es verdad que viene muy bien explicado. Los manuales de Fantasy Flight Games, a no ser que tengan alguna errata o así, viene siempre muy bien. La crema. Y, bueno, el típico inserto en forma de T, que hay gente que le gusta, otros que no. Yo, a mí no me gustan nada. Yo me reservo mi opinión, depende del día que tenga. Y nada, trae aquí cartas, que es de lo que más trae, cartas, unos cuantos cartones, que son, bueno, nuevas naves y nuevas cosas que se van a usar, ahora las explicamos, y un poco de plástico. Sí, mini centuriones, que son muy kawais, y mini raptors de asalto, que son la hostia. Es que tenían que meter algo de plástico, como en todas las expansiones, así que esto ha sido lo nuevo. Y ya está, poco más, es lo que digo, que, a ver, son 40 euros, saben que vamos a pasar por el aro todos los fanáticos del juego y lo vamos a gastar, lo llevamos gastando años en todas las expansiones, pero para los materiales y las cosas que trae me parece excesivo. De hecho, en la caja básica del Galáctica entran todas las expansiones con el juego básico. Igual sobresale un poquito la caja por todos los cartones que hay dentro, pero y pesa un montón y seguramente la caja se acabe rompiendo, pero entra todo ahí. En la caja del Galáctica hay 170 pavos en juego. ¿Qué trae de nuevo esta expansión? ¿Qué es lo que nos ofrece? Lo que más destaca para la gente que tiene todas las expansiones. El nuevo modo de juego en busca del hogar. En este nuevo modo de juego hay que llegar a la Tierra y para ello hay que recorrer 10 unidades de distancia y efectuar un último salto. O sea que el juego sube 2 unidades más. Y aparte nos presenta la nave Demetrius, que es con la que hay que buscar la Tierra. Y es una nave que da bastantes ventajas, como hacer que todos robemos una carta, incluidos los Cylon, por cierto. O robar unas cartas ultrapotentes que se pondrán en la nave y habrá que superar. Y esas cartas, entre otras cosas, tienen unidades de salto o, bueno, algún tipo de bonus bastante potente para la partida. Incluido uno que hace que pongamos en juego el tablero de la estrella base rebelde. Y en esa estrella base también hay un montón de nuevas opciones bastante potentes. Y esa estrella base la pueden usar tanto humanos como Cylon, depende de cómo haya aparecido, depende de cómo esté la guerra civil, ¿no? Para ubicarnos un poco con la serie. Y eso es un poco lo que presenta nuevo para los que hemos jugado a Galáctica desde hace tiempo. ¿Y ahora qué otras cosas trae? Vale, ofrece un montón de cosas nuevas. yo diría que un montón de parches, porque el juego lo que tiene es mucho parche, muchas correcciones de otras expansiones de Galáctica. Y esto es muy interesante por dos razones que lo voy a explicar. Bueno, ¿qué trae entre otras cosas? Trae un nuevo parche para las localizaciones Cylon, que cambia cosas y también se le puede dar la vuelta porque se puede destruir el centro de resurrección. Trae también un nuevo tablerito para la colonia Luno, o sea que se sustituye el anterior. Luego, bueno, trae las fichas de milagro, que las fichas de milagro lo que hacen es, cada personaje, como sabéis, en Galáctica tiene una magia muy especial que puede usar solo una vez por partida, ahora se representan con estas fichas de milagro. Entonces, cada personaje empieza con una ficha de milagro en su carta de personaje y, una vez que usa su milagro, la gasta y ya no puede volverlo a usar, como siempre pasa en Galáctica. Pero ahora, gracias a algunas cartas, podemos llegar a recuperarlo. Es difícil, pero podemos llegar a recuperar esas fichas de milagro. Entonces, podemos llegar a hacer dos super magias, por así decirlo. Eso sí, solo podemos tener una ficha de milagro en la carta. No se puede tener más de una. Menos que Gaius Baltar, que sí que puede tener más, ¿no? Él puede tener hasta tres y, de hecho, él se las puede quitar a sus compañeros y, descartándose de tres, pues puede hacer el bien, que sería subir uno de los recursos en dos, creo que recordar. Sí, en dos unidades. Y también puede eso, quitar fichas de milagros a gente y ponérselas a otros. Es también bastante temático, tiene que ver bastante con la serie. Otra de las novedades que trae, otro de los parches, entre comillas, son las cartas de motín y el personaje del amotinado, que sustituye al simpatizante, muy criticado por muchos. Si recordáis, el simpatizante era un personaje que podía ser Cylon o humano dependiendo de la partida y se usa, depende del número de jugadores. A 4 jugadores, por ejemplo, que era un número bastante malo, se usaba este personaje. Ahora se sustituye por el amotinado. Entonces, ¿qué hace el amotinado? ¿Qué tiene diferente? Bueno, es un personaje bueno. Tú, si te toca el amotinado, inmediatamente das la vuelta a esa carta y dices, soy el amotinado. Y robas una carta de motín. ¿Qué son estas nuevas cartas de motín? Bueno, son cartas que te tienes que ir deshaciendo durante la partida, porque si no acabas en la cárcel, que hacen bastantes destrozos, pero también tienen cosas buenas para la partida. Entonces, el amotinado puede llegar a tener dos cartas de estas. En el momento en que roba una tercera, va a la cárcel inmediatamente. ¿Cuándo roba esas cartas? Pues cada vez que en su turno se produce un salto, una unidad de salto, roba una carta de motín. Entonces está obligado continuamente a jugar estas cartas para no terminar en la cárcel, lo que sería una putada para todo el bando de los humanos. Y esto hace que vaya sin querer haciendo destrozos en la nave, bajando indicadores, destruyendo naves. Pero como digo, también tiene algunas positivas o algunas que tienen su parte buena y su parte mala. Entonces es una mecánica bastante interesante que yo creo que sí que funciona bien. Porque no deja de ser un personaje bueno, pero que tiene que ir puteando bastante. De hecho, también te puede tocar amotinado y Cylon y la puedes liar bastante gorda. Sí, yo creo que la partida le da bastante vida. Y bueno, por último, lo otro que han cambiado son a los líderes Cylon. Yo no soy muy partidario de ellos, no me gusta nada, me parece un coñazo. Nunca he jugado con ninguno, pero en las partidas que he jugado con líderes Cylon siempre me ha aburrido una barbaridad. Como sabéis, los líderes Cylon siempre están pululando por ahí, entran en la nave, salen, hacen sus cosas y siempre se pasa de ellos porque no sabes si te van a beneficiar o no. Y bueno, ahora la diferencia es que roban cartas de misión, roban dos al principio de la partida y dos cuando se llega a 4 unidades de salto. Y bueno, depende de las que completen, irán con los humanos o irán con los Cylon. Entonces, según avanza la partida, él va viendo qué le interesa más ir completando, hacia dónde quiere ir tirando para ganar con un bando o con otro. Entonces esto lo que le hace es que le da más opciones a la hora de jugar y supongo que se lo pasará mejor. Yo no creo que nunca jugué líder Cylon, pero por lo que tengo entendido, por lo que he leído y por lo que me han dicho, sí que mejora el líder Cylon y está bastante más divertido y más logrado. Ah, bueno, por último, que no se me olvide, como ha dicho Nancy antes, trae nuevo plástico, las centuriones, que simplemente son cuando se te mete un incursor en la nave, pues salen estos centuriones que van avanzando por la nave, se sustituye la ficha de cartón por esta de plástico, ya está. Y bueno, lo malo es que si entran varios incursores, si tienes que poner, por ejemplo, varios centuriones, pues no te caben en la misma casillita. Pero bueno, como tampoco se suele dar mucho esto... Sí, de hecho, si tienes ya 3 en una casilla, date por casi perdido si no te los cargas rápido, ¿no? No suele ser muy habitual. Y luego, por último, los raptors de asalto, que aunque son raptors, se consideran vipers, son naves de pegar tiros. ¿Qué tienen de diferente? Lo primero, que no se pueden dañar, simplemente se destruyen. Entonces... solo son destruidas con un 7 o un 8, con cualquier otra tirada no les pasa nada. Y aparte de eso, cuando hay un salto, se pueden dejar en alrededor de Galáctica, no vuelven dentro de Galáctica, ¿vale? Lo elige el piloto que está en ese momento en la nave o el jugador actual en el momento del salto. Eso está bastante guay porque, además de aguantar mucho las leches, pues se quedan ahí siempre, así que está muy bien. Sí, el combo de esta nave más las cartas de piloto que te hacen retirar los dados es un combo bastante mortal. Sí, o sea, aguantan todo. Sí, sí. Son indestructibles prácticamente. Y bueno, creo que si no se me olvida nada más, esto es lo que trae la expansión. Ahora hay que decir qué nos parece, para quién la recomendamos, bueno, como solemos hacer. Yo tenía muchas ganas de esta expansión. También voy a decir que he jugado 2 partidas de momento solo, ¿eh? No la tengo muy sobada. Lo primero, los nuevos personajes. Bueno, alguno está guay, me gustó si Gaius Baltar con lo de las fichas de milagro, tiene bastante juego. El nuevo Liadama, que está bastante fuerte, porque si da una orden ejecutiva a alguien, él también puede realizar la acción de la casilla en la que está. Es un combo bestial. Y bueno, están bien. Tanto los secundarios, ya no queda nadie. Y sí, en ese aspecto está guay. Incluso está Hot Dog. El enchufadillo de la serie. Luego, cartas de crisis. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo. El presidente elige entre el almirante y el presidente roban una carta de motín cada uno o bien menos uno de moral y el jugador actual descarta 3 cartas de habilidad. Estas cartas de motín también las pueden robar los demás jugadores, no solo el amotinado. ¿Qué pasa? Que los demás jugadores, en el momento que roban una segunda carta de motín, van a la cárcel. El amotinado puede llegar a tener 2 y a la tercera va a la cárcel. Entonces, eso, cuando un jugador tiene motín, corriendo tiene que deshacerse de ella porque como robe otra, va a la cárcel y la cosa se empieza a liar. Otra, recuperar la confianza. Es una votación, éxito. Todos los personajes que se encuentran en la prisión pueden desplazarse a cualquier localización de Galáctica. Fallo, -2 de moral. Las de habilidad también. Añaden alguna carta de estas que tiene un 0, pero que hace alguna acción, como que el jugador que juega en ese momento robe una carta o poder quitar alguna carta de la votación. Hay alguna así interesante. Y luego ya hablando de la nueva mecánica, la de en busca del hogar, a mí me ha decepcionado bastante. La he jugado solo 2 veces, como digo, pero es que las 2 veces ha sido un paseo porque salían cartas bastante bestias. Y tampoco la vi del todo interesante, porque está ahí la nave de Metrius y vas a ella, sacas una carta de crisis de ella, las cartas estas de crisis más especiales, que te da un efecto bastante bestia, y ya está. Eso es la novedad jugable que trae, y que en vez de 8 unidades de salto hay que hacer 10 y uno más. No sé, a ti no sé qué te pareció. Bueno, yo es que es verdad que nos quedamos un poco fríos con la expansión, pero también puede ser porque solamente jugamos esa expansión, porque la queríamos probar, la expansión ella sola. Sí, probamos el juego base con la expansión, pero yo creo que es una buena forma de hacerlo, o sea, porque así hemos visto de verdad las cartas que traía y todo eso. Claro, claro, sí, para probarlo estaba muy bien, pero a lo mejor juntar la expansión con el resto de expansiones te ofrece pues ya una variedad más amplia y ya, se hace más amena. Sí, pero yo te digo, el modo de juego en busca de un hogar como tal, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué te parece a ti? A ver, la de Metrius no está tan mal porque es verdad que las anteriores localizaciones extra, por ejemplo Pegasus, te da igual, o sea, que la destruya. No tenía ninguna opción muy muy interesante. Demetrius por lo menos te obliga a moverte por las naves, que si no te daba un poco igual, te quedas siempre en Galáctica. Sí, eso es verdad, pero me refiero que tampoco es algo muy necesario. No sé, a mí, por ejemplo, la modalidad de la flota Asylum de Éxodo me parece lo mejor que se ha inventado en Galáctica. Y en esta expansión esto que trae es un poco anecdótico, que no me parece un gran modo de juego, pero que yo creo que tampoco era lo principal de esta expansión. Entonces vamos a lo importante. ¿El amotinado funciona? Yo lo que he visto no ha sido demasiado grave. O sea, cuando el amotinado robaba cartas de motín, las jugaba, no hacían tampoco mucho, mucho destrozo y seguíamos tan tranquilos y tampoco había no ha pasado nada grave. También hay que decir que no juego todavía la expansión a 5, que para mí es el número ideal, pero que no lo he visto tan destructivo. También me ha gustado más que el simpatizante, ¿eh? Sí, también es verdad que es que nosotros cuando nos tocaba amotinado es como que teníamos mucho pánico y nunca intentábamos... Siempre intentábamos como quitarnos la carta de amotinado rápido o intentar evitar sacar carta de crisis cuando íbamos a Demetrius, porque claro, cuando vas a Demetrius y sacas carta, no sacas carta de crisis, entonces parece que esto lo hace un poco más fácil. Entonces el amotinado tampoco hace tanto destrozo porque al final tampoco es tan fácil robar amotinado, carta de amotinado. Sí, no estás todo el rato robando motines. El amotinado sí, pero los demás no robamos carta de motín. Entonces sí, yo creo que puede estar mejor que el simpatizante y que sí que puede ser una solución. Los líderes Cylon, como digo, sí han gustado más. Las localizaciones parcheadas también están mejor. Entonces, si os dais cuenta por lo que estoy diciendo, parece ser que la expansión lo que más trae y lo más importante de esta expansión es parchear cosas o fallos anteriores o mejorar. Yo creo que es mejor decirlo así. Mejorar cosas del Galáctica. También, por ejemplo, añade las cartas de traición que trae el juego, te hace sustituir todas las anteriores. Parchea todo. Parchea el mapa, parchea eso, parchea los líderes Cylon, parchea el simpatizante. Conclusión. Si no tienes ninguna expansión de Galáctica, si tienes solo el juego base y no tienes pensado comprar muchas expansiones o solo quieres una, yo sí que recomendaría esta porque te añade todas las mecánicas de las otras mejoradas. Si ya tienes todas, no te tengo que decir nada porque la vas a comprar, pero mi opinión personal de qué me ha parecido, no voy a decir que me ha decepcionado tampoco, pero sí que me esperaba más. Me esperaba sobre todo más del modo nuevo de En búsqueda del hogar. Algo más apoteósico, es el final de Galáctica y te esperas algo... Pero bueno, igual es que ya no se podía sacar nada más, es que con todo lo que tiene... Aunque esto es un poco defender Galáctica por defender, pero me ha decepcionado en cierto modo eso, el nuevo modo de juego. Lo demás está muy bien y creo que merece la pena. Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Shikai. Esta expansión no te va a prometer partidas hiperépicas, pero para los megafans de Galáctica, que ya tiene todas las expansiones, pues es como que te falta, ¿no? No estás completo si no tienes esta expansión. Yo, de todos modos, la recomiendo. Moe, ¿tú recomiendas esta expansión de Galáctica? Análisis. Ready my knights for battle. They will ride with their king once more. I've lived through others far too long. Lancelot carried my honor, and Guinevere my guilt. Mordred bore my sins. My knights have fought my causes. Now, my brother, I shall be king. Gods, knights, squires, prepare for battle. Shadows Over Camelot fue editado por Days of Wonder en 2007 y se trata de un juego temático cooperativo con opción de traidor oculto y motor de cartas al que pueden jugar de 3 a 7 jugadores. El juego no ha salido en castellano ni en nuestro país y se puede conseguir por 45 o 50 euros. Está en el puesto 237 de la Board Game Geek. Sus autores son Serge Laget, que ha creado el Ad Astra y el Misterio de la Abadía. ¡Uf! ¡Qué coñazo de juego! Odio los juegos como este y el Cluedo. ¡Qué asco de juegos! ¡Ah! Yo solo me acuerdo de que había que cantar. ¿Qué? No puedo con esos juegos. Tiene el pelo tal, como el quién es quién. ¿Esto qué es? ¿Un quién es quién Advance? Tiene barba, sí. ¿Es calvo? No. ¿Pero qué es esto? Es que no entiendo a la gente cómo le pueden gustar estos juegos de mierda. Es que son los juegos que más odio. El Rage. Bueno, yo solo decir que estaba un poco disfrazado ese juego de... Este juego tiene mucha interacción y lo único que haces es todo el rato estresándote. Tiene tal y está ya todo escrito en una hoja, ¿no? Qué asco de la juego. Descripción. Es que prefiero ver una película de Nolan incluso. Bueno, y el otro autor es Bruno Catala, que ha creado el Cyclades. ¡Uf! Juegazo. Mr. Jack y el Dice Town. Juegazo también. El Dice Town, a ver si hacemos algún día un análisis, igual una videoreseña mejor. Es un juego que no se habla mucho de él, pero que está muy muy bien, a mí me encanta. Yo creo que sería mucho mejor una videoreseña, más que nada porque los componentes son bonitos y tenemos la expansión también, así que yo creo que lo vas a lucir más en la videoreseña. El problema es que estoy trabado con la de Nations, que me está dando mucha pereza porque quería hacer una para que estuviera también en videoreseña y nunca la acabo porque me da pereza. No me extraña con esa puta mierda de juego, qué asco, uf, qué malo ya. Pasemos a los componentes. Tenemos aquí el juego, caja tamaño galáctica, la portada, espera, ¿no has comentado la portada antes de...? Sí, es que, bueno, como habéis visto y comprobado, si me he saltado la portada será por algo, ¿no? Pero sí, está guapísima. Nah. Sale Merlín aquí, el caballero oscuro, los caballeros aquí de Camelot, de la mesa redonda. A ver, no es que sea fea, pero es que el juego en sí no me llama mucho la atención y es un poco mediocrilla. Nancy ha jugado una partida solo, yo he jugado más. Da igual, es muy feo. Es un juego que no sé, a ver, tampoco voy a decir que es difícil de encontrar, pero que no está muy difundido y es un juego que o te gusta bastante o lo odias. Bueno, abrimos la caja y tiene un libro de misiones. Sí, esto es un poco el postureo. A ver, es un juego ultra sencillo, pero muy sencillo. Es un juego de cartas casi, que podías jugar con una baraja de cartas, pero es muy, muy vistoso. ¿Entonces para qué lo hemos comprado? Porque me gusta. Y trae las instrucciones básicas y luego el libro de misiones, lo han llamado aquí The Book of Quests, que básicamente es una expansión del libro de instrucciones, pero lo hacen como si tuviera quest aparte. Las fichas de personaje, que también son bastante vistosas, a mí me gusta mucho. Es que este juego es una maravilla en cuanto a componentes, es maravilloso. Maravilloso, pues es horrible. Vale, sí. El diseño es horrible, es muy feo, no le hagáis caso a Sergio. Ya sabéis que la opinión de Nancy no suele contar mucho, así que bueno, seguimos haciendo cosas aquí. ¡Vete a la mierda! Hombre, todo lo haces por el nivel de rage, ¿no? Si el nivel de rage es alto, todo es mierda. Correcto. Bueno, hay muchos tableros, no vamos a sacarlos todos, pero tiene un montón de tableritos, el juego ocupa toda la mesa. ¿Y qué nos encontramos aquí? A ver, dilo. ¿Qué estás viendo? Miniaturas. miniaturas en su plastiquito protector, detalladas, bonitas, cada uno con su peana de su color, una miniatura del Santo Grial, otra de Excalibur, todos los caballeros. Y luego también abajo tenemos pues a los pictos y a los nórdicos y catapultas. Todo en plastiquito, bonito, dos barajas de cartas con un montón de cartas y tokens y dados de todos los colores. Rojo, blanco, azul, verde, morado, amarillo, negro. ¿Qué? ¿Qué tienes que decir de todo eso? Dados normales, con coloritos así. Son para apuntar vidas. El juego tampoco es un tiradados. Y ya está. A ver, los componentes son una pasada en el juego, ¿eh? De hecho, voy a subir el vídeo del desprecintando de este juego para que lo veáis. Antes de que empieces, voy a decir lo único que me ha gustado de este juego, que es el inserto. Bueno, voy a resumir un poco cómo se juega este juego. Es bastante sencillo y, como digo, tiene unos componentes muy vistosos en la mesa que parece que estás jugando algo súper complicado, pero luego las mecánicas son muy, muy sencillas. Al principio de la partida, cada uno cogemos a un caballero. Podemos jugar hasta 7 jugadores con los 7 caballeros y decidimos si introducimos la versión de traidor oculto, que yo creo que es obligatoria, es mucho más divertido. Entonces se reparten unas cartas del alta y uno de los jugadores va a ser un traidor que va a intentar armar la de San Quintín y fastidiar la partida. También en cualquier momento se podrá revelar y seguirá jugando como traidor puteando, ¿no? Es un poco a lo Galáctica, podríamos decir. Y es muy, muy divertido. Yo creo que es obligatorio jugar de esta forma. Entonces, bueno, cada uno cogemos un caballero y cogemos su dado de vida. Con el dado de 6 caras se representa su vida, lo ponemos en la ficha y empezamos la partida. ¿Qué hay que hacer en el juego? Bueno, el juego nos presenta diferentes quests que, como digo, están explicadas aquí en el libro de quests, en las cuales podemos participar. ¿Cómo se participa en las quests? Es muy sencillo. Se van poniendo cartas. ¿Para qué nos sirve poner cartas si supera esas quests? Para ganar. ¿Cómo se gana? En el momento en que en Camelot haya más espadas blancas que negras. A lo largo del tablero hay un montón de quests en las que podemos participar previamente moviendo el muñeco hacia allí. Y si ganamos esas quests nos van a dar beneficios. Nos dan vidas extra, nos dan cartas para poder usarlas en otras quests. Nos dan espadas blancas, que es lo más importante, para irlas poniendo alrededor de la mesa redonda. Y también nos dan algunos ítems especiales que modifican el juego, como puede ser Excalibur, que nos da un +1 a las tiradas, porque hay pocas tiradas, pero hay alguna. O el Santo Grial, que hace que un caballero que vaya a morir al final no muera, reviva con 4 puntos de vida. Bueno, pues eso, vamos a ir moviéndonos por el mapa haciendo estas quests. ¿Cómo se hacen las quests? Es un juego de añadir números, no, normalmente, de añadir cartas con número. Entonces, nosotros en nuestra mano tenemos una serie de cartas y en nuestro turno pues podemos ir robando más cartas. La mayoría de quests tienen en el tablero un espacio para poner cartas. Entonces nosotros vamos poniendo cartas, intentando poner números altos. Normalmente hay que ponerlas de una forma especial. Por ejemplo, solo nos deja poner cartas con el mismo número, todo 3s, todo 4s. Entonces vamos completando las quests poniendo nuestras cartas con esos números. Luego hay otras quests como el Santo Grial, que lo que tenemos que hacer es colocar cartas con el dibujo del Santo Grial para ir llenando los huecos hasta llegar al final y entonces nos llevaríamos esa quest. O la de Excalibur, que, bueno, gastando una carta vamos moviendo Excalibur hacia nuestro lado y si llega hasta nuestra orilla nos llevamos Excalibur. Pero claro, también hay una parte mala y es que se van sacando cartas malas que se van añadiendo a esas votaciones. Cuando una de estas votaciones está llena de cartas blancas o de cartas negras, se destapan, se miran y en las cartas que sumen más son los ganadores de esa misión. Si ha ganado el mal, va a pasar algo malo, se van a poner espadas negras en la mesa redonda o va a quitarnos vida, nos va a hacer algún tipo de pega y si ha ganado el bando bueno, como he dicho antes, pues va a haber recompensas. Con lo mismo con Excalibur, si la ganas también te dan otras recompensas, con el Santo Grial y demás. Una vez que completas esas quests, se da la vuelta a ese tablerito de quests y hay una quest nueva. Entonces, tenemos que ir haciendo estas quests intentando sobrevivir al mal para sumar espadas buenas y ganar la partida. Voy a explicar un poco qué haces en tu turno para que entendáis un poco más la mecánica. Lo primero que haces en tu turno es la fase de progresión del mal, en la cual puedes hacer coger una carta negra y jugarla. Estas cartas negras son las que van a quitar puntos o las que van a putear en las diferentes quests. Por ejemplo, la quest de Lancelot, que hay que conseguir más puntos positivos que negativos. Pues nada, esa carta la pones allí. Tú no puedes decir qué ves en la carta y el juego te da la opción de ponerla boca arriba o boca abajo. Si la pones boca abajo, robas una carta blanca, lo que es un gran beneficio. Si la pones boca arriba, todos ven el número y saben qué números poner positivos para superarlo, ¿no? Según avanza la partida. Entonces, claro, eso también le da opciones al traidor de poner una carta boca abajo muy alta y putear al resto. Hay siempre esa paranoia de quién es el malo y todo esto. Otra cosa que puedes hacer en la fase del mal, en lugar de esto, es añadir una máquina de asedio en Camelot. En Camelot se van añadiendo máquinas de asedio. Si se llega a 12, se pierde la partida. Entonces hay que tener cuidado de no añadir muchas. Y por último, lo que puedes hacer es perder un punto de vida. Sacrificarte por Camelot, perder un punto de vida y ya está. Entonces tienes que hacer una de estas tres opciones en la fase del mal. Y luego ya viene tu fase, la fase del bien, la fase del héroe. ¿Qué puedes hacer? Mover a un reto, mover a una quest. Pues nada, simplemente mover tu caballero a una quest. Ya está, no haces nada más. Luego puedes jugar una carta para ese reto jugar una carta blanca especial. Hay cartas especiales que tienen un texto, que dan una mejora, dan algo bueno a todos, en fin, este tipo de cosas. Descartar tres cartas iguales para ganar un punto de vida o acusar a un caballero de traidor. Esto solo se puede hacer si hay seis máquinas de asedio en el tablero o si hay seis espadas en la mesa redonda. Si alguno de los caballeros muere, pues ha muerto y se queda mirando la partida, así que hay eliminación de personajes y el juego termina si, como he dicho antes, se llena la mesa redonda, se llena con las 12 espadas. Si hay más espadas buenas que malas, ganan los buenos. Si hay más malas que buenas, ganan los malos. Luego también, si hay 12 máquinas de asedio en Camelot, se pierde la partida. Si hay 7 espadas negras en la mesa, también se acaba la partida porque habría llegado a más de la mitad, se acaba inmediatamente, o si todos los caballeros mueren. Entonces la mecánica es muy sencilla, es hacer la fase del mal primero, que es muy importante, y luego tu fase del bien, que también es muy rápida y muy sencilla, es lo guay del juego, que es muy rápido, que los entreturnos son muy, muy, muy rápidos. Y más o menos se juega así, espero que haya quedado claro, porque el juego es sencillo, pero tiene mucha chorradita y a veces es un poco complicado de explicar. Bueno, Nancy, ¿a ti qué te pareció este juego, una partida? Pues yo, a ver, yo no... Normalmente me gustan mucho los juegos de roles ocultos, pero este no me dejó un buen sabor de boca. Yo no me acuerdo si es por la partida en sí, por la gente con la que jugamos, pero la cosa es que a mí no me terminó de gustar la partida que jugamos. No me atrae en absoluto, incluyendo la temática que trae, que me gusta mucho, el mundo de Camelot, pero yo no lo disfruté. Es como que no... las opciones que te da el juego tampoco me parecían interesantes, pues... poner ahí una catapulta o no, conseguir, o sea, no me parece divertido. Consigues poner un santo grial, te lo quita otro. Otro intenta no sé qué, otro te lo quita. Es como que tampoco, no sé, no me parece divertido. ¿No te está pareciendo divertido porque era difícil o me está pareciendo a mí...? No. A ver, yo juego bastantes partidas ya y es un juego muy difícil. De hecho, los buenos nunca hemos ganado. He jugado a 5, 6 y 7, creo recordar, y nunca hemos ganado. Porque ya sin traidor el juego es muy difícil y es lo que me gusta, porque es un juego cooperativo, con traidor oculto, pero cooperativo, y es muy difícil porque continuamente te está dando de hostias y te está fastidiando por todas partes. Entonces es muy difícil, como dice Nancy, igual crees que ya vas a conseguir el santo grial, que además es súper sacrificado porque se hace muy despacio, avanza muy despacio, y nada, hay dos turnos seguidos en el cual el santo grial se te va alejando y te quedas sin él y ya lo das por perdido, algo que creías que estaba conseguido. Entonces, a mí es lo que me gusta sobre todo este juego, que es un cooperativo muy, muy difícil y con traidor oculto. Como digo, es un juego, entre comillas, chorra. No voy a decir chorra, voy a decir sencillo. Es muy sencillo, se explica más o menos rápido si tienes el juego delante, se entiende rápido y los turnos van a toda velocidad y es de lo que más me gusta del juego. La sensación de agobio y lo efímero que es tu turno, es que haces la acción del mal súper rápido y juegas una carta o haces una cosita y le toca al siguiente. Lo que pasa es que, claro, entre todos vamos planeando más o menos una estrategia de qué queremos hacer, que es lo divertido del juego. A mí es un juego que las partidas que he jugado me han gustado mucho. También, como ha dicho Nancy, depende de los jugadores. Igual con las que jugaste no fue del todo divertido, igual había efecto líder, igual... Pero yo las partidas que he jugado en su mayoría han sido muy divertidas. Y luego, aparte, el dadito este de los cojones que pones para poner la vida, es que te enseguida bajas porque empiezas en 4, ¿no? Y puedes tener un máximo de 6, que yo creo que eso no lo ha hecho nadie, que lo normal es que me sacrifico y enseguida te mueres, ¿no? Está muy claro que el juego no te gusta porque es súper agobiante. Es que además es agobiante de verdad, o sea, de verdad ves que es imposible. A mí es lo que más me gusta, esa sensación que te da el juego de no voy a poder hacer nada, es que estamos palmando por todos los lados, no conseguimos avanzar nada, estamos sufriendo, pero aún así lo consigues, ¿no? Tienes un buen golpe de suerte, que claro, voy a decir, el juego tiene bastante azar, y sale para adelante algo que pensabas que no iba a salir, o te esfuerzas de verdad en algo y lo consigues, y es muy gratificante en ese aspecto, que sea tan sufrido, y cuando consigues algo, conseguir ese logro es muy, muy, muy gratificante, como he dicho. Uh-huh. Es que lo estás vendiendo como que es algo súper épico y a mí me pareció una mierda. Sí, bueno, a ver, tú has jugado solo una partida, así que tampoco puedes opinar. Mira, este fin de semana mismo jugamos otra, aunque no quieras. Vale, y yo en el siguiente podcast rajearé y otra vez diré ¡qué mierda! Vale, si no te gusta la próxima vez, lo acepto que no te guste, pero solo con una partida... Uf. Vale, y después quiero un Zombicide y un Descent. Uff. Bueno, ya veremos. Venga, puntos negativos que le vemos al juego. Bueno, Nancy ya lo ha dicho, ¿no? La verdad que sí que es verdad, no, yo no me acordaba de lo agobiante que era. Es que es verdad que es muy muy agobiante y la verdad que sí. Sí que es un juego bastante difícil porque aún intentando hacer todas las quests, es que es muy difícil de hacer las quests. O sea, es o consigues la espadita o consigues el santo grial, pero ir a todo es imposible. Y si no, te están pegando ahí los nórdicos esos guerreros Y si no, las catapultas se empiezan a llenar. Es que es un juego, la verdad, que bastante agobiante. Puntos negativos para mí. El primero, el idioma. No tiene tampoco muchísimo texto, pero sí que tiene cartas con texto en inglés. Algunas muy sencillitas, pero otras que tienen ya bastante texto y hay que tradumaquetarlo o entenderlas. Pero claro, si juegas con gente que no sabe inglés, te van a preguntar y se pierde todo el misticismo de qué carta tendrá cada uno. Se pierde la gracia. Entonces, sí que en internet, en la BSK, se hizo una traducción. Nosotros la hemos puesto entera. Muchas gracias al autor de la traducción. Le hemos tradumaquetado entero y va perfecto. O sea que un poquito de esfuerzo a la hora de tradumaquetarlo y ya está. Para mí esa pega. Pegas que veo para otra gente. La dificultad. La gente que se desespera con los juegos difíciles, que lo pasa mal. No juguéis a este juego. La gente que no le gusta los juegos de traidor oculto, no juguéis a este juego. O la gente que no os gusten los juegos cooperativos, aunque tenga traidor oculto, porque no deja de ser un cooperativo, pues tampoco juguéis a esto. O gente que tengáis un grupo en el que haya mucho efecto líder, también puede perder la gracia. Más o menos eso es lo que le veo negativo al juego. Hay gente también igual que lo critica porque tiene mucho componente, mucha chorradita, pero para lo que es el juego, porque igual este juego con una barajita de cartas y poco más se podría hacer, pero es que a mí me parece que lo mejor del juego es verlo montado en la mesa y lo vistoso que es, que siempre que alguien lo vea alucina con el juego, es que es una pasada. Entonces eso no lo pondría como un punto negativo. Y bueno, lo mejor y lo peor, a ver, para ti, con una partida. Esto te lo voy a volver a preguntar la semana que viene. Vale, pues para mí lo mejor es que los tableritos les das la vuelta y se convierten. ¿Qué? ¿Pero esto qué me mierda? Ha hecho mucha gracia. Ya está. Con lo cual veis el nivel de gustar, que me gusta este juego. ¿Y lo el peor? Nivel guste. Y lo peor es que me aburrí mucho jugando este juego. Me parece aburrido, con una sola partida, ¿eh? Para mí lo mejor, lo difícil y exigente que es este cooperativo con traidor oculto, y lo peor, que no haya salido en nuestro país y que solo esté disponible en inglés y además no haya muchísimas copias por ahí rondando. ¿A quién se lo recomiendo? Pues a la gente que le gusten los juegos cooperativos exigentes de verdad, a la gente que les gusten los juegos con traidor oculto, como un Galáctica, por ejemplo, y a la gente que les guste y disfruten con un juego con una producción buenísima, tanto de arte como de componentes y de todo, porque es que es precioso. Y yo no lo recomiendo. Muchas gracias. Últimas partidas. Bueno, vamos rapidito que se nos echa el tiempo encima. Vamos a hablar de las últimas partidas. Si seguís AP Podcast en Twitter, habréis visto que el sábado pasado le dimos bastante a los Eurogames. Porque decidimos hacer un fin de semana de Eurogames y temáticos. Sábado, día de Eurogames. Domingo, día de juegos temáticos. Y el sábado yo creo que batimos casi récord porque jugamos un montón de horas y estuvimos hasta las tantas de 4 de la tarde a 6 de la mañana, ¿no? Fue. Sí, ya de la cabeza salía humo. ¿Qué jugamos el sábado? Bueno, primero el Stadium Emerald, que como dijimos en el otro podcast íbamos a probarlo con mucha gente que no había jugado al juego y salió bastante bien la explicación porque pensé que iba a ser más confusa, pero hubo un entendimiento bastante rápido, se pillaron las mecánicas más o menos rápido y yo creo que gustó a la mayoría de gente. Bueno, algunos se quedaron un poco como, no sé si me gusta o no, si me gusta mucho o no, habría que jugar más. Como siempre digo, del Stadium Emerald no se puede sacar una conclusión con una partida, hay que jugar más. ¿Cómo fue la partida? Bueno, a mí me tocó Lealista. ¿A ti qué te tocó? Restauracionista. Ah, es verdad. A mí fue el que primero se me vio el plumero, empezamos un poco tanteando porque sobre todo había gente nueva y tal. Pero bueno, ya llegó el momento de la locura y yo me puse a cubrir pulpos como loco y ya sabían todos lo que yo era y estaba vengan también a subir el track verde. Entonces yo ya me destapé y dije, bueno, hacer lo que queráis, que yo soy esto y si aparece mi compañero por ahí, mejor. Jugamos a 5 jugadores, así que había 2 y 3. Sí. Y yo estuve la partida ocultísima porque yo en la primera partida que jugué cometí el error de destaparme un poco pronto y por eso perdí la partida. Y en esta segunda partida cometí el error de no sacar a la luz si era restauracionista o lealista y también me condené la partida porque los jugadores de mi equipo todo el rato me querían arrebatar cosas. Entonces, claro, perdimos los de mi equipo porque yo iba bastante adelante, pero se me comieron. Sí, que tú empezaste a atacar a los de tu equipo, ¿no? Era... No, yo cogí el vampiro que me pareció súper divertido. Sí, empezaste a morder y empecé a coger agentes en general. En general, los de tu equipo, todos. Todo el mundo. Y entonces, claro, había uno de mi equipo que es un poco jugador talibán, que es como que le haces una putadita pequeña y ya te guarda rencor en todas las partidas. Y empezó a cogerme todas las ciudades y entonces ya ahí pues se complicó un poco la cosa. Aún así, yo me seguí manteniendo oculta. Porque hubo un momento de que se iban a picar los otros dos restauracionistas y dije, claro, lo que tiene lógica ahora es que ellos dos van muy fuertes, que uno se coma al otro y entonces gane uno la partida. Pues no, prefirió comerme a mí pensando que yo era lealista y entregar así la partida a los lealistas. Que bueno, al final me pareció bien porque no fue a ganar, sino fue a putear. Jaja. Entonces Nancy quedó última, su equipo perdió, ganó el nuestro, pero yo no gané. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Luego jugamos también al Chicago Express por primera vez. A mí me gustó el juego, muy sencillito. Nos lo recomendó Amarillo 114 un montón de veces en el podcast en directo, si os acordáis. Jugamos solo una partida, pero me pareció bastante interesante el juego. Con una partida no se puede saber bien, además íbamos un poco a ciegas a saber cómo iba la cosa. El juego es un juego de subastas, de ir consiguiendo acciones de compañías ferroviarias y luego, con de las compañías que tenemos acciones, ir haciéndolas expandirse por el tablero hasta llegar a Chicago. Entonces, depende por qué zonas pasen y si las zonas están mejoradas, te van dando más dinero dependiendo de las acciones que tengas también. Se hace siempre una división dependiendo de las acciones, a cada uno se le da el dinero que le corresponde y bueno, es un juego eso de mover dinerito, de comprar acciones, de pujar y me pareció muy muy interesante y quiero volverlo a probar ya sabiendo jugar. Pues a mí no me gustó nada, quizás sea porque no se me dan muy bien los juegos de subasta y porque tampoco lo hice muy bien en la partida, pero he de decir que me parecía un poco feo el juego, no me gustaba, los billetes eran muy feos también y los trenecitos tampoco me motivaban nada, no me gustó el juego. Sí, Nancy lo que hizo fue conseguir una acción al principio, luego las pujas las hizo fatal y al final de la partida tenía una acción y 3 pesetas. Sí. Y todo el mundo estaba, venga, a subir las acciones y venga ahí, venga, yo te subo esta si tú me subes esta. Y claro, todos los billetes verdes se sacaron al principio de la partida. ¿De qué coño va esta gente? Una acción y 3 pesetas. Luego echamos un Borgoña, que bueno, tampoco es un juego muy emocionante de contar. Oh, sí, yo construí un barco. Luego completé todos los castillos. Ah, y al final conseguí completar una ciudad. ¡Qué épico! ¡Qué temático! Sí, a mí es un Eurogame que tampoco me encanta, pero tampoco me disgusta. Está bien. Pero cuando lo proponen, pues no me da pereza. Es un Eurogame, o sea, epicidad no vas a encontrar. No, eso es el problema. Me gustan los juegos que te dejan un gustillo de guau, qué épico. Y por último, ya a las tantas de la mañana, jugamos al Kingsburg, que no lo sacamos hace bastante, y es un juego que está guay. También un tira dados, y luego con esos dados los vas colocando, influyendo a la corte. No podemos pisar las casillas. Y bueno, vamos en nuestra ciudad, en nuestro tablerito, desarrollándola. Y al final de cada año hay que aguantar un ataque de orcos o bichos o lo que sea. Y está bien, es un juego sencillito de Edge que a mí me mola. Sí, está bonito. Además, el arte me gusta muchísimo. Bueno, este juego es un poquito más épico. Básicamente, de toda la partida fui mal, pero no descuidé el aspecto militar porque sabía que al final venían los bichos. Y a vosotros no sé qué os pasó, que en un turno, uno de los años del juego, les atacaron y les destrozaron media ciudad. Y como no tenían las defensas preparadas, pues palmaron. Normalmente tiras un dado de refuerzo y después, sumando a toda la defensa que tú tienes construida, pues normalmente llegas. El problema es que en ese dado que se tiró, ese año, me parece que se sacó un 2 o un 1 o algo claro, así. Claro, lo tiré yo, así que imagínate. Y entonces, Sergio y su suerte de los dados, que siempre es bastante baja, pues hizo que la palmáramos. Todo fue culpa tuya. Sí, estaba planadísimo, vamos. Así que al final gané. ¡Qué asco! Pasamos al domingo de plástico, domingo de juegos temáticos, que se convirtió en el domingo de juego temático porque solo jugamos un Galáctica con su expansión. Y sí, ya está. Es que esto fue un poco turbio porque supuestamente, o a lo mejor en mi mente, estaba programado el Galáctica, el Zombies y el Destined, pero finalmente quedamos un poco más tarde, entonces solo dio tiempo a un Galáctica. Claro, era domingo, no se podía estar hasta muy tarde, quedamos tarde y la partida se fue a las 2 horas y pico, pues no dio tiempo a mucho más. ¿Y la partida cómo fue? A ver, a ti y a mí nos tocó a los dos humano, ¿no? Sí, yo era humana, Sergio también era humano. Jugamos a 4, estaba también Persigue Pollos, que le tocó Cylon de mierda, como dije. Y Winoki, que le tocó el... Humano de mierda, porque era más turbio que el otro Cylon. ¿Pero a quién le tocó el amotinado? A Winoki. Ah, vale, eso. Entonces fue a 4, que eres un poco descafeinado, y fue bastante paseo. Entonces la gracia de la partida fue eso, que fue muy sencillita, no pasaba nada. En la primera ronda no había Cylons, así que íbamos bien. Encima pasó algo muy gracioso y es que salieron bastantes cartas de subir los marcadores. Entonces teníamos el combustible en 11 después de algunos saltos, que es que era algo nunca visto. Teníamos todo por encima de lo normal. Y luego ya cuando llevábamos 6 o 7 saltos, no había nada en rojo. Y estábamos ahí diciendo como, bueno, sí, el Cylon lo va a pasar mal. Sí, sí. Entonces le tocó a Persigue Pollos y dijo, bueno... Soy Cylon de mierda. Sergio era líder militar y Winoki era presidente. Y en un momento dado, el amotinado, que robó la carta de amotinado y dijo, no, no quiero, no quiero, perdió la presidencia y se lo dio al segundo. Y el segundo era Sergio, que entonces Sergio era presidente y líder militar, que eso daba un poco de miedo. Si llega a ser Cylon, pues igual se carga la partida. Y encima Tom Zarek, es verdad, todo junto. Encima ese personaje tan turbio. Entonces, yo estaba un poco desquiciada de eso. Y Winoki, que es que era turbio, pero desde el minuto uno, haciendo cosas raras y haciendo razonamientos raros, y pensaba, este hombre es Cylon. Y llega el turno de persigue pollos y dice, soy Cylon de mierda. Y entonces, claro, yo se me cayeron todos los esquemas porque pensé, no tiene sentido, no es ni Sergio ni es Winoki, es este hombre no, no sé, es muy raro todo. Sí, además la gracia de la frase ya épica, soy Cylon de mierda, viene porque primero a él no le gusta nunca ser Cylon, es una cosa rara, que al Galáctica le gusta ser humano y plantear ahí las cosas que hay que hacer, tal, buen rollo, y no le gusta ser Cylon. La única persona del mundo que le gusta jugar como humano al Galáctica. Pero encima le tocó justo ser Cylon, que no le gusta, en una partida en la cual estaba siendo un paseo para los humanos. Entonces la gracia de la frase fue en la cara que tenía de asqueo absoluto y dando la vuelta al Cylon y diciendo, soy Cylon de mierda. Entonces ha quedado ahí como una frase mítica ya. Oh, no, creo que Chin lo está llamando otra vez. No, por favor. Análisis, parálisis, dígame. Vuestro podcast es una mierda. No tenía ni idea de juegos. Pero vamos a ver, a ver. Primero dinos quién eres, preséntate, di algo antes de echar así la mierda. Nunca digo quién soy, no voy a dar esa información. Vuestro podcast no sirve para nada, no aporta nada nuevo. Los personajes no hacen gracia. Os inventáis las noticias. El podcast es aburrido. Es muy largo. Sois feos. Sois sucios. Para. Ya te estás pasando, ¿eh? Falta el respeto ya no. A ver, ¿tú quién eres? ¿De dónde sales? No te lo pienso decir. No tienes criterio. No sabes de juegos. Ah, espera un poco. Tú eres el típico troll de Twitter este que solo critica bajo el anonimato de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes esa información? Oye, ¿no serás tú el misógino acabado ese del otro día, no? Yo nunca he interaccionado con vosotros. No pierdo el tiempo. Pero vamos a ver, ¿y tú cuántos podcasts has escuchado para sacar esa conclusión? Yo no escucho mierda. Pero entonces si no lo escuchas, ¿cómo sabes que no te gusta? Todo lo vuestro es mierda. Personajes estereotipados. Reseñas vacías. Sois unos mercenarios del podcasting. Pero entonces tú cómo sabes que hay personajes en el podcast. ¿Y por qué tienes esa voz? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes huevos, eunuco? Ya basta. Yo he sufrido mucho en el colegio cuando me robaban el bocadillo y aguanto a diario las broncas de mi mujer. ¡Os voy a poner verde en las redes sociales! Pues parece que ahí hemos tenido a nuestro primer troll. Sí, hola querido troll. Creo que va siendo hora de que dejes de escuchar el podcast porque todo lo que te has tragado hasta ahora no te ha gustado, así que lo mejor es cortar por lo sano, ¿no? El rincón del apefóbico. Llegamos a la última sección, el rincón del apefóbico. Y lo que vamos a hacer, porque vamos un poco mal de tiempo, es directamente contestar a vuestras preguntas y, bueno, leer alguna de vuestras matizaciones. Lo primero es sobre nuestro nuevo tema que nos ha hecho Mario 114, que nos encanta. Por lo visto, a la mayoría os ha gustado, a una gran mayoría, así que vamos a seguir usándolo. A nosotros, como he dicho, nos gusta y además da personalidad, ¿no? Tener nuestra propia melodía. Estamos encantadísimos, así que la vamos a mantener. Bilbo nos matiza que no se dice Jenga, que se dice Jenga. Bueno, un lapsus lo tiene cualquiera, ¿eh? Venga. Vendetta Rock te dice que a ver si pones alguna foto de algo que hayas pintado, que hablas mucho de que te gusta pintar y tal, pero que no. Pues sí, lo que voy a hacer es una fotorecopilación de algunas cositas que he pintado y en la entrada de este podcast lo mostraremos. A ver qué os parece y críticas constructivas, por favor, no destructivas. Calvo nos hace ahí una mini tesis llegando a la conclusión de que el Stadium Emerald es más temático que Euro. Pues yo no estoy tan de acuerdo. Es verdad que las cartas y todo este rollo lo hace más temático y que puede ser menos atrayente para la gente que le guste los Eurogames, pero es que las mecánicas son tan euro y luego, en cierto modo, al final el juego, las sensaciones, al menos a mí al jugar, no son tan temáticas. O sea, a la hora de jugar, de lo que estás haciendo, de poner cubito aquí, del cubito se va el limbo, de compro ese cubito, de muevo una ficha de agente. Yo no siento que el juego sea tan temático en cuanto a sensaciones. Igual sí que es verdad que para un Eurogamer no le atrae porque lo ve muy temático, pero yo como jugador muy temático no lo veo tan temático. Todo ese lío. Sí, yo estoy bastante de acuerdo porque al fin y al cabo estás cogiendo cubitos y poniendo cubitos. Es temático porque, bueno, está muy bien ambientado, pero no me parece tan temático tampoco. Skur78 nos matiza que el Prophecy es un juegazo y no se parece nada a la mierda de Talismán. Lo pone así. Bueno, nos dice que tiene diferentes jefes y que, bueno, que el juego es bastante más variado que el Talismán y está mejor. Que sí, que lo dijimos un poco porque se parecía en cierto modo a alguna mecánica o lo que es ir mejorando tu héroe para llegar a la aventura final, pero que estaba claro que el juego va a ser mucho mejor y de hecho yo lo quiero probar, por lo menos. Fan del comentario. Baro Lemazor que nos comenta que la nueva sintonía está bien, pero también le gustaba la anterior y que igual estaría bien alternarlas, ¿no? Nos pregunta eso. Yo creo que es mejor ya dejar esta nueva, que ahora la gente ya reconozca esta, que todos os acostumbréis a esta y ya Análisis Parálisis Podcast sea siempre esta. Sí, dejad de hacer ya el postureo, que ya todos lo tenéis como politono, que os conozco. Sí, sobre todo de politono, que creo que están de tremenda actualidad los politonos. Sí, politono. Manda el politono al 5557. Pablo Martino Redondo nos pregunta si creemos que el Fantasma Split es apropiado para un niño de 8 años que no para quieto y le gustan mucho los juegos de mesa. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí. Es un juego totalmente de mucha agilidad mental y si el niño no para quieto seguramente es porque se aburre mucho y necesita entretenerse con todo lo que ve a su alrededor. Y con ese juego se va a entretener un buen rato. Sí, además al tener los muñequitos y tal, seguro que le llama la atención y se lo pasa muy bien. Y tienes las dos opciones, tienes la básica y luego tienes la señora de la bañera. Y si le compras el pack doble y los juntas, pues ya seguro que ahí se hace un buen combo. Por último, a través del Facebook nos ha llegado una pregunta de Piquillo de la Pradera, que nos es que el nombre es gracioso, ¿eh? Que dice, esta pregunta es para Nancy. ¿Cuál es tu juego favorito de plástico y cuál recomendarías? Así, sin anestesia, ¿eh? Así que, es que me quedo un poco bloqueada porque ahora mismo no sé. Bueno, ahora, el que es, claro, es que eso va cambiando los claro, gustos cambiando. Y tal, pero ahora mismo, ¿cuál crees? Pues ahora mismo yo diría que me gusta mucho el Descent. Entonces recomendarías ese. Yo lo recomiendo más que nada porque es un juego cooperativo, es verdad, pero es de unos contra otros, manejas héroes, subes de nivel, tienes campaña larga. Me parece que es bastante entretenido. Ahora, si me comentas un poco más de tus gustos, creo que te podré recomendar mejor. Y a mí me pregunta que cuál es mi euro favorito y cuál recomendaría. Pues lo de euro es bastante complicado porque es que va variando, ¿no? Porque yo qué sé, te puede gustar uno un día y al final lo quemas y empiezas con otro y lo quemas y vuelves al anterior que te gusta. Entonces ahora mismo con el que más hype tengo yo creo que puede ser el Troyes. Es el que más me ha gustado últimamente y el que más ganas tengo que jugar. Entonces ahora mismo ese. En otra época te habría dicho igual un Agrícola, en otra época te podría haber dicho el Año del Dragón. Pero ahora mismo yo creo que puede ser ese. ¿Y cuál recomendaría? Pues depende. Para un nivel un poco más avanzado, sí, un Troyes puede estar bien, pero si estás empezando en el tema o es para alguien que no juega mucho Eurogames, para empezar recomendaría un Lords of Waterdeep, que también es uno de mis favoritos, lo que pasa es que es un poquillo sencillo, pero también está entre mis favoritos y para empezar está muy bien. Para terminar, agradecer todos vuestros comentarios al post que subí en el que puse una foto un poco de postureo de, bueno, hice una entrada en el que se veía que después de 25 podcasts, pues todos los números que tenía el podcast y lo habéis agradecido mucho, que os habéis dicho que sigamos así y todo esto, así que muchas gracias a todos. Pues sí, todas las críticas son buenas, constructivas siempre, las destructivas no sirven para nada porque las lees, te echas unas risas y las desechas y buenas o malas, pues siempre son bienvenidas y lo agradecemos un montón. Hola frikis de mierda, quiero recomendar una tienda que vende juegos sobre terrenos y muchos otros. Se llama Evolution Store, calle Manuel Silvela número 8. Son muy simpáticos. Seguro voy algún domingo a pegaros una paliza. Cuando estoy en terrenos, pido juegos en su web. www.magicevolution.com. Así que no tienes excusa, friki de mierda. Y hasta aquí el podcast número 27 de Análisis Parálisis, en el que hemos viajado desde Camelot hasta el espacio exterior. Os recuerdo las formas de contacto. Podéis dejar un post en análisisparálisis.es en una de las entradas, preferiblemente en la última. O bien podéis escribirnos un email análisisparálisisblog@gmail.com, seguirnos en Twitter @apjuegos y, muy importante, participad en la encuesta de la semana. Que la suerte os acompañe.